Vamos a conversar ahora sí con el periodista Lea Ross para que nos ayude a pensar cuál es la que se nos viene, cómo se plantará entonces el Congreso de cara a estos próximos 2 años de gestión del oficialismo, cómo estará enmarcado. Ya estamos para conversar con él. Lea, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué es lo que se nos viene de acá para adelante? ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Se me escucha bien, no? Sí, te escuchamos con atención. Muy bien. Bueno, lo que se viene, me parece que de ahora en más para decir, es ser ya como una especie de dialéctica entre lo que hará la segunda mitad del gobierno nacional y la conformación de este nuevo Congreso Nacional, que para mí tiene como características, por un lado, la obvia referencia que tendremos. Habrá una mayoría automática por parte de la oposición, y quizás te diría también que a lo mejor puede emerger aún más todavía una suerte de discursos separatistas federales, digamos. Vos sabés que cuando en el 89, cuando sale ocurre la hiperinflación de Raúl Alfonsín, que fue una situación tremenda a nivel económico, hasta el punto que el propio presidente Alfonsín tuvo que renunciar cesante, había llegado una figura caudillística, entre comillas, como Carlos Menem, uh-huh, emulando ser una especie de Facundo Quiroga para salvarlo desde una mirada federal la situación del país. Apenas llega a Buenos Aires, se quita las pastillas y se convierte ya con la espalda de la Fundación Mediterránea a todas las medidas que le exigía el consenso de Washington. Bueno, yo creo que hay algo de esto también, lo que estamos viviendo, sin que estamos padeciendo una hiperinflación, pero sí una brecha cambiaria donde los mercados están como presionando para que la cotización del dólar sea más del doble, con todo lo que eso implica en materia de devaluación. Y ahí que uno puede contemplar que en Córdoba, en ciertos partidos, en ciertos entes electorales, prometen generar una cesta federal caudillística como modo de solucionar ciertas lógicas porteño-centristas que tiene la política institucional. Así que eso creo que es lo que se va a contemplar una parte en el Congreso. Otra parte, va a haber una cuestión muy furibunda de ponerse una posición muy en contra con el gobierno nacional en algunas cuestiones, incluso algunos proyectos de ley muy candentes, como creo que el ejemplo más importante que va a haber es la propuesta de una reforma laboral, por ejemplo. Digo que eso va a ser caldeado tanto adentro del recinto del Congreso como en las calles. La reforma que lo propone la oposición y que le gustaría al FMI, el gobierno nacional no quiere, porque ya está bastante desgastada la sociedad con lo que se vivió. Y entonces lo que ahí se ve también es, bueno, cómo se va a resolver este acuerdo con el FMI. Bueno, ya anunció Alberto Fernández que está dispuesto a generar instancias de diálogo. Hay que ver si esta oposición, que ve que una clave de su triunfo de ayer fue porque tenía un discurso muy furibundo contra el oficialismo, pero bueno, quizás acepte generar instancias de consensos en lo que tenga que ver con adecuarse a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque bueno, los pagos con el fondo son de acá hasta 2 años, por lo menos en momentos más candentes, lo cual puede implicar que tanto lo puede generar consecuencias o costos políticos tanto para Alberto Fernández como para el próximo presidente. Entonces, bueno, entonces de un lado al otro quizás ahí sí van a tener instancia de diálogo, no así en el resto de los debates, como bueno, volver a discutir, por ejemplo, las retenciones agrícolas. Esa es una propuesta que van a estar impulsando estos mini bloques cordobesistas que van a llegar al Congreso a discutir. Y por último, también todo indicaría que va a haber un cambio total en el mapa político argentino, porque hubo una ligera recuperación del Frente de Todos, en el sentido en que lograron reducir la brecha de diferencia con lo que ocurrió en las PASO. Lo cual me parece que habría que ver cómo se va a haber una reconfiguración o no en lo que es el Frente de Todos, en el sentido en que estamos hablando de cómo va a ser el equilibrio entre el albertismo, el cristinismo, el marxismo, la presencia del PJ, del partido PJ. Bueno, el achicamiento de diferencias se logró sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con lo cual habrá que ver qué rol cumplieron, por ejemplo, los intendentes del conurbano, por ejemplo, lo cual habría que ver si eso no llevará a que tengamos un frente de todos más pejotista, por ejemplo. Y por el lado de la principal frente opositora, que es Juntos por el Cambio, ya estamos, creo que a esta altura ya podemos decir que hablamos de un Juntos por el Cambio post-Macri, porque ni siquiera se presentó Mauricio Macri en los actos, me parece. O sea, evidentemente hay una lectura interna que tiene Cambiemos, que Macri en definitiva es piantavoto, lo cual ya están pronosticando que no pueden permitirle a Macri tener un crecimiento político en los próximos dos años, y con la incertidumbre que genera entonces quién va a ser su sucesor también. Entonces bueno, no hay tampoco una claridad sobre quién está centralizando todo ese frente opositor, que acaba de recibir esta avalancha de votos, pero con una poca claridad en cuanto a su identidad. Coincidentemente con lo que señalás, ayer el gobernador en su discurso en clave electoral, en clave nacional, se planteaba como una alternativa a la grieta, como esta idea de conformar un espacio provinciano, separatista tal vez. Ahora, es muy probable que cuando se discutan leyes claves como la reforma laboral o la baja de retenciones, termine votando en el Congreso conjuntos por el Cambio. Así que hay que ver hasta dónde llega esa independencia, ese tercer espacio que plantea Schiaretti. Lo de Schiaretti ya estaba pautado, que iba a ser un discurso emulando dar... de hecho, había algunas fuentes periodísticas decían que iba a hacer mención no de un partido cordobés, sino de un polo cordobés, aunque al final no lo dijo. Como que más que decir el surgimiento de un partido nacional desde Córdoba, Schiaretti dijo vamos a colaborar, a dar una mano para que surja una fuerza política federal de cara a 2023, que eso tiene que ver con la idea que cuando habla de provincia del interior en realidad habla de partidos pampeanos, digamos. Hablamos de Santa Fe, de Entre Ríos. Incluso, no sé, te diría que en realidad más que nada es la mitad de Checoslovaquia, digamos. Ese meme que se creó en el 2019 que habla de una franja amarilla que cubre el país entero, que vota por Cambiemos. Y acá estaríamos hablando de la mitad de Checoslovaquia. Ponele a lo mejor que dialoguen con Mendoza, por ejemplo, que lo maneja un radicalismo. Y hay voluntad de ese frente que hacemos por Córdoba de sumar radicales desencantados, por ejemplo. El tema es que, bueno, en los vasos comunicantes que puede tener Schiaretti para lograr eso, tiene problemas del sentido que no tiene llegada en la provincia de Buenos Aires por ahora. Y la provincia de Buenos Aires, como te dije, puede un rol clave para que el frente de todos pueda obtener mucho más votos de las que obtuvo en las PASO, digamos, y de generar esa tranquilidad al oficialismo. Los vasos comunicantes pueden ser, sin descartar también algunos diálogos con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Es difícil. Es difícil, pero también es cierto que Schiaretti no es que quiere ser presidente. No confundamos eso. No es Berazosa que ama, que deseaba toda su vida ser presidente. Schiaretti y construye un relato como una figura presidencialista, más que nada porque tiene miedo de perder la provincia de Córdoba. Porque a grande rango le fue mal a Córdoba, digamos. Entonces genera una incertidumbre tremenda, digamos. No tiene sentido pretender ser presidente si no tenés garantizado ganar la gobernación. Con lo cual, en realidad, es una construcción, es deberse fortalecido, digamos. Como dicen algunos colegas, mostrarse como el Joe, por encima de edad muy avanzada, como digamos, si quiere decir, mostrarse como el Joe Biden argentino. Lo cual es anacrónico decirlo así, porque convengamos que Joe Biden está teniendo también muchos problemas en Estados Unidos por efecto de la pandemia. Pero bueno, más allá de eso, los vasos comunicantes que puede tener Schiaretti es, por un lado, uno de los operadores del PJ, que es Jorge El Zurdo Montoya, que podríamos definirlo como el que es el que se la pasa, uno de los operadores actuales para construir el corredor bioceánico, por ejemplo. Y bueno, o sea, la autovía de Punilla, por ejemplo, El otro es también un operador político, pero no desde los interiores de los partidos tradicionales, sino desde las consultorías, que es Guillermo Ceita, que es fue el creador de una de las consultoras más conocidas de Buenos Aires y que fue el impulsor de alguna manera de lo que fue lo que iba a ser la tercera alternativa de la mano de Schiaretti, de Massa, de Pichetto, de Urtubey. Guillermo Ceita era el que de alguna manera operaba para construir esa tercera alternativa de cara a 2019, pero que se frustró en el momento en que Cristina Fernández anunció que iba a ser candidata a vice y ahí se desparramó todo. Ahora vuelven a reflotar esta idea de la tercera alternativa, que cuesta como una cosa más federal, difícil porque necesita tener alcance en la provincia de Buenos Aires, y al único que tiene en la mano por ahora es Florencio Randazzo, que es lo mismo que decir nada. Así que bueno, pero sí, obviamente con la idea de construir esa alternativa, con un discurso muy muy caudillista, muy federal, muy apegado a la cuestión del agrobusiness, mostrándose como defensores de las economías regionales, lo cual yo diría que es incorrecto, porque en realidad lo que se contempla es defender no las economías regionales, sino los grandes pools productivos como la soja y el maíz, digamos. Entonces, ante estas situaciones, Schiaretti, por un lado, vio esa derrota, que le fue mal, y por ende creo que eso se explica por qué no hizo un discurso más furibundo de hablar un partido cordobés, un polo cordobés, sino colaborar, dar una mano para que se crea una alternativa más federal de cara a 2023. Lea, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo. Bueno, saludos a todos allá. Así pasaba Lea Ross desde Córdoba haciendo un balance, un análisis de los resultados de las generales de medio término del día finalizadas en el día de ayer.